adicionalmente a eso, el decreto genera cuatro cosas muy delicadas. Primero, de alguna forma va a promover la corrupción, porque si le quita el control a la Asamblea Nacional, esa ha sido una de las cosas que nosotros hemos señalado. La corrupción ha sido un mal que en estos últimos años ha hecho que millones y millones de dólares se pierdan en el país. Y eso, por supuesto, va en contra de la calidad de vida de los venezolanos. Y pongo un solo ejemplo, el decreto de emergencia eléctrica. Se gastaron desde el 2010, durante los 5 años que estuvo más o menos trabajándose con ese decreto, más de 40 mil millones de dólares. Y resulta ser que hoy tenemos una de las crisis del sistema eléctrico más grave de todo el desde la historia de Venezuela. Esta es la crisis más grave que hemos vivido, producto de que se robaron el dinero. Bueno, ese decreto promueve la corrupción cuando le quita el control a la Asamblea Nacional, cuando le va a permitir al gobierno crear partidos, hacer lo que le dé la gana. Ya hicieron algo, ya todo el dinero que del flujo de caja del 2015 lo agarraron y lo pasaron al Fonden y lo están manejando como ellos quieren. En segundo lugar, ese decreto no dice nada sobre cómo vamos a hacer para encontrar los dólares que nos hacen falta para poder traer la materia prima que se necesita para crear, para que la producción nacional se reactive. No dice absolutamente nada de eso.